Hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. 8 de la mañana, poco más de 50 minutos, apenas 9 minutos para las 9 de la mañana. Nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 14 de mayo de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. Escucha bien y no te lo pierdas. En Hipermueble estamos vaciando literalmente todas nuestras exposiciones para incorporar la nueva colección de 2015. Todas las piezas únicas de exposición ahora a tu alcance a precio de costo. Esto sí es una oportunidad. Pero recuerda, solo durante unos días puedes llevarte por muy, muy poco los más impresionantes dormitorios, comedores, sofás, armarios y mucho más. Precios de ganga y todas las facilidades de pago y transporte de Hipermueble. Te esperamos en Úbeda, Jaén, Linares, Córdoba y Granada. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Este mes con Muebles Don Rebajón no tendrás excusa. Precios baratos, baratos. Composición apilable 449 euros. Sofá cheslón 529 euros. Dormitorio juvenil compacto 659 euros. En Muebles Don Rebajón somos especialistas en precios bajos y te instalamos los muebles sin gastos y con todas las facilidades de pago. Muebles Don Rebajón, más barato imposible. Don Rebajón, en Úbeda, Bailén, Linares y Jaén. Hoy por hoy, Jodar. Apenas 7 minutos para llegar a las 9 de la mañana, la organización agraria Saja Jaén pide a la Junta de Andalucía que pague inmediatamente los más de 5 meses que debe a los prejubilados del campo. Son los beneficiarios de las ayudas al cese anticipado en la actividad agraria que se acogen a esta subvención a cambio de prejubilarse y traspasar la explotación a un joven y reciben una pensión mensual hasta que llegue su jubilación real. Palabras de Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén. Una vez más asistimos a una situación aberrante que se está produciendo por la ineptitud que tiene el gobierno de la Junta de Andalucía, especialmente en lo que es la Consejería de Agricultura. Lleva prácticamente 5 meses sin pagar el compromiso que se adquiere por la jubilación anticipada para que los agricultores puedan ceder sus explotaciones a los jóvenes y se puedan incorporar. Desde 2011 ni siquiera la han convocado, pero es que ya no cumplen ni los compromisos adquiridos con anterioridad. La situación de ruina que tiene la Junta de Andalucía se manifiesta con estos atrasos que entiendo que son intencionados y claramente porque no tienen ni un duro. Palabras de Luis Carlos Valero, precisamente en el capítulo de Agenda, visita hoy a nuestra ciudad del Delegado Territorial de Agricultura y Medio Ambiente en funciones, Sebastián Quirós. Concretamente va a visitar las actuaciones que se realizan en el Camino de la Esperón, aquí en nuestra ciudad. Será a las 11 de la mañana. En clave local también nos quedamos para recatar testimonios del acto de reconocimiento del Ayuntamiento de Jodar, con su alcalde José Luis Hidalgo al frente, a dos de los equipos de la Escuela Municipal de los Deportes, concretamente a los equipos Prebenjamín y Cadetes, que se han proclamado campeones de sus respectivas competiciones en el Campeonato de Liga, consiguiendo el ascenso de categoría para la próxima temporada. Los dos lo han hecho con una trayectoria prácticamente impecable, sumando más de 100 goles en los 20 encuentros disputados. Los Cadetes, además, lo hacían sumando todos los encuentros con victoria, salvo el último, una vez que se habían proclamado campeones. Recatamos testimonios de ese acto, palabras del secretario de la Escuela Municipal de los Deportes, José Sánchez, y del alcalde José Luis Hidalgo. El Ayuntamiento de Jodar, la Concejalía de Juventud y Deporte y sobre todo la Escuela Municipal de Deportes de Jodar, pues los otros días hablamos con el alcalde y con la concejala, los responsables de la Escuela de Deportes y los que estén aquí presentes ya sabéis que que a los nenes que han sido campeones de la liga prebenjamín y cadete, pues aunque no es lo que prima la escuela de deportes, porque nosotros primamos otros valores como la convivencia, el respeto sobre todo y otras cuestiones, pues cuando el alcalde se enteró decía que bueno, que aparte de que esas camisetas podemos dar y demás, pues quería sumarse sea al homenaje, hacer un pequeño homenaje a vosotros, a los campeones que bueno, pues este año habéis distinguido sobre todo por eso, porque aparte del juego limpio y otros valores, pues también habéis sido merecedores de importantes galardones. Yo poco más que tengo que decir que agradecerle en nombre de, creo que de ellos, este interés que siempre el alcalde y la concejala y el resto del equipo de gobierno ha mostrado por la Escuela de Deportes, por mantener esos valores, por dotar a la escuela siempre de lo que hace falta. Enhorabuena a todos y sobre todo a los equipos que no se compran, también enhorabuena, porque este año los equipos de la escuela se han portado. Hay 5 equipos en los octavos de final de la Copa de Diputación, algo inédito en los años que lleva la escuela funcionando, y somos de los pocos pueblos que tenemos tantos equipos en octavos de final. Y eso se debe pues a la implicación ayuntamiento, padres, madres, monitores y a vosotros. Así que gracias al alcalde, gracias a Mariola, al equipo de gobierno, y a vosotros y a todos los que no están aquí, pero que son componentes, porque son todos verdaderos campeones para nosotros. Queríamos rendiros este pequeño homenaje cuando nos lo comentó Pepe Sánchez, ¿no? Pues a los miembros, tanto del equipo de prebenjamines como cadetes, que sois unos auténticos campeones. Hay que decirlo, ¿no? Claro, y que se entere todo el mundo. En el equipo de prebenjamines, con 7 años de edad, los 11 miembros que estáis, es que en Liga habéis ganado 17 partidos, empatado 1 y perdido 2. O sea, de 20 partidos, 17 ganados. Eso es una media, pero vamos, de campeones, pero campeones, ¿no? Pues desde luego todo eso ha sido gracias a vuestra dedicación, gracias a vuestra deportividad, gracias a vuestro esfuerzo, pero también, claro, hay que decirlo, gracias a la dedicación de vuestro monitor, de Agustín, que nos acompaña también esta tarde, del delegado, de Diego Germán Ruiz, que también nos acompaña, pero por supuesto también de los padres y de las madres que estáis ahí apoyando a vuestros hijos. Y en el caso de los cadetes, estamos hablando de 14, 15, 15 años, ya vamos para arriba, pues de 20 partidos, 19 ganados, solo uno perdido, como sigáis así. Palabras, testimonios de ese acto de reconocimiento en la tarde de ayer, apenas 2 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Hasta el 16 de mayo reventamos los precios en Rapimueble. Fíjate qué ofertas. Sofá cama 99 euros, composición apilable 199, dormitorio juvenil compacto 299 euros. Ahórrate un pastón con Rapimueble. Reventamos los precios. 15 días de auténticas gangas y paga a tu medida. Busca tu tienda en rapimueble.com. De los amaneceres, de los ríos, de las flores, de nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul. Diputación Provincial de Jaén y Coembes, el poder de la colaboración. Esta primavera alegra tu casa con estilo. Ven a conocer las nuevas tendencias a Millán Comfort. Precios especiales por lanzamiento de la nueva colección. Nuevos tapizados, nuevos colores. ¿Cuál es tu estilo? Aprovecha el espacio con Millán Comfort. Canapé de matrimonio de gran capacidad, 299 euros. Ven a Millán Comfort esta primavera. No te lo puedes perder. En Úbeda, Avenida de Linares 1, en Jaén, Avenida de Madrid 17 y Muñoz Grandes 10. Because you know I'm all about that.